Hola, te comunicaste con la casa de... No pienso decirte quién, ¿eh? Y en este momento no voy a decirte si estoy o no. Tampoco voy a decirte si voy a volver pronto o no. Después de la señal puedes cortar, ¿eh? Porque si no voy a llamar a mi primo que dobla caño de acero con los dientes, ¿ok? Mi primo labura en el puerto y no en el puerto de acá. Puerto jodido, puerto de marineros, ¿entendés? Cortá. Podés vivir así o podés vivir tranquilo. Conectate a Prosegur Activa, el mejor servicio de alarmas monitoreadas para proteger tu hogar o comercio cuando estás y cuando no estás en él. Llámanos al 4709-8888. Prosegur Activa. La tranquilidad va con vos.